voy a comprar un trenecito para viajar en nuestra luna de miel. Escucha como dice al caminar, nos llama el chipi chipi para gozar. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo de chipi chipi. Y dice chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo de chipi chipi. Amor, te voy a comprar cochecito para viajar en nuestra luna de miel. Ay, amor, amor, amor, te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Escucha como dice al caminar, nos canta el chipi chipi para gozar. Mi china, pichi, sabroso estaba, pichi, chipilón, chipilón, chipilón, juega. Pichi, bailalo mamita, pichi, qué rico estaba. Chipilón, cachipilón, cachipilón, cachipilón, pom, pom, juega.